tiene dinero, siempre el rico es atendido, el pobre siempre abatido, cargando miles de peros. Haciendo dos miles garras, goza el pobre un medio brillo, si se compra un calzoncillo, no tiene para chamarra. Cruzando para la barra, se encuentra seis marineros, el rico en todo es sendero, tiene un placer sin segundo. Señores, en este mundo, goza el que tiene dinero. Si un pobre va a una función y quiere echar una gala, pues no trae con qué pagarla, nada más es la intención. El rico muy fanfarrón, brinca, salta y es querido, y con actitud servido, goza plata y se emborracha, y de todas las muchachas, siempre el rico es atendido. Si el rico anda muy cañón, y el pobre de igual manera, la del pobre es borrachera, la del rico es diversión. Toma con satisfacción, el pobre anda hecho un perdido, por eso en tales motivos, tanta es la desigualdad, que hasta del ánimo está el pobre siempre abatido. En fin, un pobre pasea, con 4 o 5 centavos, apenas empuja un trago, y hay alguien que critique y vea, el rico hasta revolea su copa y no es tabernero, se toma su trago entero, y todo trata informal, por eso siempre ha de estar cargando miles de